que me dejes volver. No verte es un castigo. Te extraño en cada noche, en cada nuevo amanecer, porque no puedo estar contigo. Yo dudo que con ella te olvides de que existo. ¿A dónde vas a hacer? Me llevarás contigo. ¿Quién pueda conocerte? O más que yo quererte, jamás encontrarás. Yo dudo que con ella te sientas tan amado. Jamás la entregarás, igual que a mí tu alma. ¿Con quién compararías lo que yo vi en tu vida? Yo dudo que con ella. Tanto tiempo te soñé. Qué bonito y qué hermoso fue tenerte a mi antojo y disfrutar. Me ha costado un poco tenerte y enseñarte a disfrutar el verdadero amor. Qué bonito, qué bonito y qué hermoso, fue tenerte a mi antojo y disfrutar tu cuerpo entero. Tanto tiempo te soñé y ahora que estás, no te dejaré.